El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Muy buenos días a todos ustedes, mis radiotiempistas. Cuando son las 9 de la mañana, comenzamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencias. Un abrazo, bendiciones a cada uno de ustedes, donde se encuentren en este momento, esperando esta hora de programación variada, con un poco de todo, pero para bendecirte. Aleluya, damos gracias al Señor por eso. Y también quiero dar un saludo muy especial a todos estos hermanos preciosos, hermanas, hermanos preciosos que siempre me están escribiendo al 0414-114-3996, pidiendo consejo, pidiendo oración, pues los tengo siempre en mi corazón, los tenemos siempre en el corazón. Y cuando pase la pandemia, usted ya nos podrá visitar, ya que este es un programa del Ministerio Por Amor a Ti de la Iglesia CDA. Una iglesia de amor, una iglesia que está para apoyarte, para abrazarte y también para enseñarte. Si tú quieres comunicarte conmigo también a través de las redes sociales por arroba Johnny Quintero R, Twitter, Instagram y en Facebook me puedes ubicar como Johnny Quintero. Eso sí, yo te pido un favor, como ya están haciendo por mensaje de texto, identifíquese de dónde me llama o de dónde me escribe, su nombre, su sector, cuál es su necesidad. ¿Por qué? Porque debemos ser más astutos que los hijos de la tiniebla. Ustedes saben que hoy en día hay muchas personas que se hacen y suplantan identidades y uno tiene que ser prudente y cuidarse. También me pueden escribir a las redes sociales de la Iglesia CDA Amor, arroba Iglesia CDA Amor. Y a todos ustedes que siempre me han estado escribiendo desde que tengo el programa al aire, les pido que me sigan escribiendo, ya que muchos de ustedes seguramente habrán cambiado el número, o si no, habrán salido del país. Uno no sabe. Hay personas, sobre todo en La Guaira, que ya no escriben como escribían antes en el estado de La Guaira, y supongo que es por la línea de celular que tenían, si la habrán cambiado, o bueno, uno nunca sabe qué es lo que pudo haber pasado. Esperemos que todos ustedes estén bien, bendecidos, alegre, como es el deseo que tenemos cuando somos verdaderamente hermanos y nos sentimos hermanos en el nombre de Jesús. Sabemos que los hermanos somos aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Bueno, hoy estamos de efeméride. Hoy es el Día de la Juventud, así que yo te felicito a ti, aunque tengas 80 años, porque la juventud va por dentro. Es lo que llaman la juventud prolongada. Así que un abrazo a todos ustedes, congratulations, yo me congratulo también porque la juventud está en el alma, en el interior nuestro, aunque tengamos 90 años, preguntémosle a Matusalén, aunque en ese tiempo pues llegar a los 100 años era todavía un bebé, y la promesa está que en el reino eterno, en el reino futuro, pues vamos a vivir 100 años y seremos todavía bebé y mucho más, porque llegaremos más allá de los 1000 años. Esa es la bendición que para los que nazcan en ese tiempo, después, en pleno milenio, digámoslo así, ¿ya? Lo que ya estemos con el Señor en la Nueva Jerusalén, en un cuerpo glorificado, pues usted sabe que la vida es eterna, y eso es lo que siempre deseamos cuando pedimos al Padre: Maranata, regresa ya, Padre, en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, también hoy es el Día Nacional del Nadador, y un día como hoy se funda la ciudad de Barcelona, así que un saludo a todos los barceloneses. Fue fundada en 1638, por lo tanto tiene 383 años, wow, de fundada la ciudad de Barcelona en el oriente de nuestro país, Barcelona. No Barcelona, España, sino Barcelona de Venezuela. También un día como hoy muere Luis María Rivas Dávila, militar venezolano, en el 1814. Justamente también celebramos la Batalla de la Victoria, por lo cual se conmemora el Día de la Juventud en 1814. Y también se celebra, pero sucedió 4 años más tarde, la Batalla de Calabozo. Se funda también el primer banco fundado en Venezuela, según esta reseña que tengo acá, el Banco Bancaribe, en 1954. También un día como hoy, pero en 1975, se crea la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Así que bueno, estamos de onomástico allá en el oriente, las personas de Barcelona. Linda ciudad y tremendo, con ese calor y la playa que queda también cerca, ¿no? Todo está cerca cuando vamos para tomar el ferry a Margarita. Por cierto, un saludo a todos los margariteños, a todos los orientales, para que no se sientan de menos, porque, bueno, ya llegará el cumpleaños de cada uno de nosotros, aunque este año hemos batido récord. Creo que todos hemos cumplido años en pleno coronavirus. Así que esperemos que en el próximo cumpleaños no estemos con esta pandemia. Gracias a Dios, alabamos y bendecimos a Israel porque anunciaron. Vamos a dar la noticia, si Dios quiere, el próximo viernes con detalle. Ya no es una vacuna. Ellos dicen que ellos ya descubrieron la cura del coronavirus a través de unas pastillas, como unos antigripales, y que le han dado incluso a personas que han estado gravísimas, y las personas han salido de la gravedad. Bueno, tenemos el versículo del día, muy importante. Ustedes saben que a mí me encanta la Nueva Traducción Viviente, así que mientras yo pueda, siempre se lo doy en esta traducción que me encanta bastante. Es algo que tiene que ver mucho con nuestro tiempo, con nuestros días, con todo lo que estamos escuchando, viendo, comentando, leyendo. Bueno, en fin, es como decir la moda político-social de nuestros días a nivel no solamente de Venezuela, sino en el mundo. Y en este programa lo hemos estado tratando, pero quiero darles un mensaje de aliento, porque hay algo que la iglesia olvida, o que todos nosotros olvidamos en un momento dado cuando estamos en dificultades, y es lo que el Señor Jesús nos prometió y que lo vemos anteriormente en el libro de Joel, que muchas veces lo decimos, lo repetimos, pero como algo mecánico, y no profundizamos en qué momento se cumple o qué quiere decir el Padre en esto. Y aquí les leo el versículo, que es más de un versículo, Joel 2:28-31. El Señor promete su espíritu. Escuche bien. El Señor promete su espíritu. Entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Y haré maravillas en los cielos y en la tierra sangre, fuego y columna de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el gran día y terrible del Señor, que es el día de la ira. Y vamos a desmenuzar un poco qué nos quiere decir el Señor en esto, porque vemos que esto lo escribe un profeta, Joel. Pero esto es mucho tiempo antes de que naciera nuestro Señor Jesucristo, Jesús, el Salvador. Donde Joel nos escribe y nos da una promesa del Espíritu. Pero veamos qué nos dice. Entonces, después de hacer todas esas cosas que se los voy a aclarar después de ya en la segunda media hora, dice que derramará su espíritu sobre toda la gente. ¿Por qué? Porque dice que derramará, es que antes no había sido derramado el espíritu. Pues fíjate que no, porque el Espíritu Santo anteriormente estaba depositado y era que venía y se iba sobre los cantores, los sacerdotes y los reyes. Y entonces vemos que también estaba sobre los profetas. En este caso el profeta Joel. ¿Era algo constante? No. Sino que en un momento dado el Señor por su espíritu hablaba a los profetas. Hablaba al rey como al rey David. El rey David era rey. Era la figura de un rey, de un gobernante, pero también era profeta. No era sacerdote, era profeta. Vemos que muchos de sus salmos son proféticos. ¿A qué nos promete el Señor? Dice que en esos días derramaré mi espíritu sobre toda gente. Dice que sus hijos e hijas profetizarán. Qué curioso, cuando hoy en día está muy popularizado en las redes sociales, en YouTube, el que todo el mundo dice de pronto, tengo una profecía. Hay un hermano muy conocido que no quiero nombrar, que todos los días está comentando que una profecía. Y muchas personas tienen profecía. Y curioso, hablan de sueños. Hablan que el Señor les habló audiblemente. En lo personal, les digo que a mí personalmente nunca me ha hablado audiblemente. Pero sí me ha hablado. Pero bueno, sigamos. Porque dice la palabra que sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños. O sea que el Señor habla a través de los sueños, como le habló a José. Y sus jóvenes tendrán visiones. La visión es algo que no es un sueño. Es algo que tú ves estando despierto, es una visión, es como ver una película, pero tú estás consciente y estás despierto. Dice la promesa en el versículo 29 que en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Esto es muy importante para la iglesia, porque nosotros los seres humanos siempre hacemos clasificación por título educativo, ¿verdad? Ese es culto. Consideramos aquel que tiene un título, un doctorado, como culto, como estudiado. Entonces consideramos que a él sí se le puede dar el espíritu. En cambio, a uno que no tiene título, que a lo mejor no llegó ni al bachillerato, no. O sea, empezamos a hacer discriminación. Pero ¿qué nos dice la palabra? Dice que derramará su espíritu sobre los sirvientes, ay, ay, ay, sobre hombres, pero también sobre mujeres. Hoy en día, cuando hay una discusión eterna, como se dice, una discusión bizantina, de que la mujer no puede ser pastora. Yo pienso que la mujer puede ser pastora. La mujer es diácono, pero la mujer también tiene el Espíritu de Dios. Y aquí nos dice que la mujer también profetizará. Por eso hay profetisas o mujeres profetas del Señor. Vemos entonces que no hay distinción. Y la palabra nos dice: y haré maravillas en los cielos. Maravillas en los cielos y en la tierra: sangre, fuego y columna de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el gran día y terrible del Señor. ¿En qué momento el sol dejó de dar su luz y la luna se puso roja como sangre? Esto es un punto muy importante, porque algunos hermanos estudiados nos han enseñado que cuando aparecieron las lunas rojas, eso era el cumplimiento. Pero ya las lunas rojas de sangre, que llaman, ya en el pasado se han cumplido. Pero hay un momento preciso en que tú puedes delucidar de que esta promesa de Joel se cumplió. En la segunda parte vamos a ampliar este tema maravilloso de este versículo, que lo conocemos, lo nombramos, pero no hacemos un análisis del mismo. Ahora, vámonos a las noticias fabulosas, otras de los tiempos que estamos viviendo, que hacen que esta profecía de Joel pues se cumpla, porque estamos esperando la venida del Señor. Fíjense que el libro de Daniel nos habla de que la ciencia aumentará. Y una de las noticias que nos traen las redes sociales dice que lograron purificar el agua de mar en solamente 30 minutos. Científicos logran convertir el agua potable del mar usando la luz solar. Como todos sabemos, el agua es un recurso no renovable, del cual se determina que en algún momento se agotará en nuestro planeta, al menos, eso sí, el agua dulce, porque no podemos tomar el agua de mar, ustedes saben, pues está salada. Ahora, lo bueno es que nos trae una esperanza, aunque esto es algo que ya los israelíes lo están usando, están potabilizando el agua de mar para tener agua potable, pero es el procedimiento. En 30 minutos se logra transformar el agua salobre en agua potable, tanto el agua salobre y agua de mar en agua potable. ¿Cuál es la maravilla? La maravilla es que estos metales pesados, orgánicos, que tiene el mar, en 30 minutos ellos desaparecen, y desaparecen en una cantidad importante que vamos a ver, porque según la Organización Mundial de la Salud, el agua potable que es buena y que tiene unos sólidos disueltos es de 600 partes por millón, y lograron convertir el agua potable en 500 partes por millón en 30 minutos. Así que es importante esta noticia porque nos indica que la ciencia sigue aumentando y se sigue acelerando, pero es una buena noticia, es una noticia en positivo. También tenemos otra de las noticias: la caída del dólar recién está comenzando producto del impacto de la pandemia, y esto afecta al mundo y a América Latina. El dólar seguirá cayendo, el desplome del dólar recién comienza, dice este experto Stevie Roa, profesor de la Universidad de Yale y expresidente del Banco de Inversión Morgan Stanley en Asia. El académico predice que la divisa podrá caer más del 35% hacia fines de este año, basándose en tres grandes razones. La primera es que hay un fuerte aumento del déficit de cuenta de corriente de Estados Unidos, es decir, que el país paga más al exterior por el intercambio de mercancías y servicios y transferencias de lo que recibe. Su proyección en este déficit seguirá impulsando una baja de la divisa, y bueno, vendrá un reseteo, vendrá una moneda única mundial o un sistema único mundial cuando todas estas cosas empiecen a suceder. Y quiero hacer honor y en memoria de este conocido cantante cristiano Jaime Murrell, que falleció según algunos por COVID, pero la esposa acaba de desmentir, dijo que no era por COVID sino por un ataque al corazón. Pero muchos de nosotros sabemos que muchas personas mueren de ataque al corazón imprevisto, pero fue producto del COVID. En todo caso, lamentamos la muerte de Jaime Murrell, el cual nos deja en esta pausa esta preciosa canción: Te pido la paz para mi nación. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad por Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad por Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo. ¿A quién iré, Señor? ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Oh, te pido la paz. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me unido y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Si Dios, ¿a quién iremos, Dios? A ti, Señor. Si mi pueblo invoca mi nombre, se humillará, con su tierra sanaré. Si Dios, danos paz, o no. Si Dios, te pido perdón por mi ciudad. Y busco tu rostro. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si no a ti, Señor. Danos paz, Señor. Sana nuestra tierra, Dios. Por mi ciudad. Ahora me humillo. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Y comenzamos con tu programa Por Amor a Ti. En esta segunda parte están escuchando un tema muy emblemático, Yo Quiero Una Iglesia, de René González, el pastor René González. Y precisamente en esta media hora quise pues poner este tema porque ya sería el segundo personaje cristiano muy conocido. El primero fue Jaime Murrell, aunque la esposa aclaró que falleció de COVID, pero el pastor René González está muy grave en el hospital con COVID. La familia sí lo ha confirmado. Tenía días, estuvo muy bien. Hace dos días le iban a dar de alta. Pero, o sea, realmente el martes le iban a dar de alta. Pero se complicó. Se complicó y está entubado. Y la familia, pues, pide que oren. Ahora, esta petición de oración, claro, está sobre un personaje, un hermano amado, un hermano que ha aportado a la iglesia con sus canciones, un hermano realmente entregado, un pastor con su esposa, Pero quiero hacer extensiva esta oración, no solamente por el pastor René González, el cual nos ha bendecido a todos nosotros con sus canciones maravillosas, sino también por cada hermano que en este momento está en un hospital. Tal vez no es famoso, tal vez no es pastor, tal vez simplemente se convirtió recién, pero como no es conocido, pues entonces no hacemos la oración por él. Y claro que tenemos que orar por aquellos hermanos que están en eminencia, pero también por aquellos que no están en eminencia. Lamentamos, pero deseamos que René González se levante del COVID. Lamentablemente hay muchos hermanos que opinan que se dejan llevar por teorías conspirativas y que el COVID no existe, o le llaman a la mascarilla, le llaman al cubreboca, pamper bucal, etcétera, etcétera. Son como de burla. Pero el virus es real. Es una realidad. ¿Es una gripe? Sí, es una gripe que mata. ¿Pero qué es lo que te mata? Te mata propiamente tus propios mecanismo de defensa, tus propios anticuerpos te matan, porque el anticuerpo, al ir en contra de la enfermedad, pues hace que tus pulmones se inflamen, y eso es lo que provoca la muerte. Entonces, una enfermedad extraña en la cual los científicos han estado batallando. Dicen que si es la marca de la bestia, la vacuna. Otros dicen que simplemente está hecho con microchip. Miren, hermano, la próxima semana voy a hacer un programa hablando sobre esto, porque aquí vemos mucha ignorancia a nivel de lo que la palabra dice. Mucha ignorancia. Porque la vacuna no es la marca de la bestia. Hay hermanos incluso que dicen, yo lo he leído, que si te pones la vacuna te van a eliminar tu voluntad. Muchas personas se están dejando llevar por esto. Claro, hay que cuidarse, hay que leer. Las personas que sufren de alergia o las personas que tienen enfermedades preexistentes deben consultar al médico antes de ponerse la vacuna. ¿Cuál llegará a Venezuela? No sabemos todavía. Aparentemente la vacuna rusa, la Sputnik 5, esa es la que viene en apariencia. Ya el presidente prometió que para el mes de abril, si no me equivoco. Pero independientemente, usted sí debe leer, sí debe buscar información, pero no creer de que ya van a exterminar a 1,000,000,000 de personas en el planeta Tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que pedir sabiduría, hay que orar, hay que clamar. El sistema de vacuna ya ha existido siempre, desde el siglo pasado, ha existido. Incluso yo, como testimonio personal, les puedo contar a muchos de ustedes que en un viaje que hice a Ecuador, pues hubo un brote del coronavirus 1, el H1N1. Cuando el H1N1 se puso de moda, digamos de moda en el sentido de que estaba comenzando la enfermedad, se procedió a elaborar la vacuna. Y hubo muchas personas que estuvieron en contra de esta vacuna. Lógicamente la vacuna no era, la enfermedad no era, era grave porque igual mataba de los pulmones, pero no era la enfermedad como la estamos conociendo ahora con el COVID-2. ¿Qué pasó? Algunas personas, incluso personas, compañeros de mi hija, que mi hija conocía, se enfermaron. Y dos de ellos murieron. Empezaron a hablar de la vacuna, que fueran a vacunarse, y yo fui a vacunarme. Igual que mi hija, fuimos y nos vacunamos contra el COVID-1, digámoslo así, el COVID-1 o el SARS-1, porque lo que hay es el SARS-2 o COVID-19. Por eso les digo que, bueno, si usted no se quiere vacunar, está en libertad. Pero también hay muchos que se toman muy en serio lo de la enfermedad y se cuidan, pero hay otros que no se están cuidando. Y estamos viendo, incluso estamos viendo, dentro del área que nos compete, que es la fe, incluso instituciones cristianas que están dando clases ni siquiera online, sino que están hablando de clases presenciales. Entonces las personas como que no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Yo entiendo que hay un estrés, yo entiendo que hay una situación de que la gente está tratando de escapar de esta situación que nos toca a toda la humanidad. Queremos tener la vida normal que teníamos en el 2019, pero debemos cuidarnos. Estuve viendo en las redes sociales, en Instagram, a este muchacho, hijo de Miguel Molly, Jonathan Molly. El muchacho está asustado, el muchacho dice que se contagió porque fue al gimnasio, se contagió. Pero ya se dice que en los sitios cerrados, en los gimnasios, es donde tú te puedes contagiar. Entonces no debes descuidarte dejando la mascarilla por fuera, o debes lavarte las manos. Ahora, ¿qué no te tocó? Gloria a Dios. ¿Que salimos de la pandemia y tú saliste libre? Gloria a Dios. Amén, aleluya. Pero no quiere decir que juguemos o tentemos a Dios. Sé que muchos debemos salir, muchos por trabajo, muchos porque tenemos que ir a la farmacia, porque tenemos que hacer las compras. Pero conozco personas también que festejan sus cumpleaños, que van a la playa, que disfrutan como que si no existiera el coronavirus. Y creo que eso le pasó a Jonathan Molly. Él ahora tiene temor. Y lógico, porque es una enfermedad que es como una ruleta rusa, tú no sabes si te va a matar o no, porque dependiendo de cómo tus anticuerpos reaccionan a la enfermedad. Entonces tenemos que ser un poco conscientes. Hay un sector de la iglesia que simplemente abren, simplemente hay reuniones, simplemente no se respetan ciertas normas de seguridad y siguen con una actividad como que si estuviéramos en el 2019, por Dios. O sea, debemos tener fe, pero también debemos entender que la palabra de Dios nos indica que las pandemias vendrán, que las epidemias van a existir, que las pandemias llegan. Eso nos dice la Escritura. También vemos que hay señales de los tiempos finales. Eso también es verdad, pero también debemos entender que todas estas cosas llegan para una llamada de atención a la humanidad, para que la humanidad se arrepienta. Pero vemos que, como dice Apocalipsis, después que pasa todo, la gente sigue en su misma actitud y no hay una transformación, no hay un cambio. Por eso mi advertencia, y no lamento el hecho de que todavía no abro. Después de la vacuna, después de cierta seguridad, ahí abriré la congregación. Y cuando la abriré, te invito a que me visites. Me presentas un certificado de vacunación, eso sí. Porque hay muchos que no se quieren vacunar porque es la marca de la bestia y no es. El próximo viernes le voy a decir lo que es la marca de la bestia y cómo debemos ser sabios leyendo las escrituras. Así que bueno, vamos a orar. Padre amado, bendito sea tu nombre, Padre. Yo te pido exclusivamente, Señor, en este momento, en este instante, ya que la familia lo ha pedido, por este cantante que nos ha bendecido en tu nombre a cada uno de nosotros, por René González. Pero también te pido por cada hijo tuyo que no conozco su nombre, Señor, que tal vez nunca lo conoceré sino cuando estemos ante tu presencia. Aquel que está en un hospital, Padre, en este momento, también te pido que tú proveas los recursos suficientes para estas familias que no tienen los recursos para ayudar a su familiar. Padre, ten misericordia y ten compasión de cada uno de nosotros. Padre, yo te pido que tú seas ya poniendo fecha, límite a esta pandemia, y permite, Padre, que la vacuna o los medios de cura, los inventos como lo que acaba de inventar Israel, Padre, con esta cápsula antiviral, lleguen a Venezuela, Señor. Provee a los líderes de nuestra nación para que ellos puedan traer la solución, la vacuna. Y te damos las gracias, Padre, porque tú has bendecido a Venezuela. La has bendecido porque la pandemia en Venezuela no ha sido tan grave. No nos alegramos por los muertos que han habido, Señor, pero nos alegramos por tu amor, por tu misericordia a nuestra nación, porque hay un pueblo que te ama en Venezuela y hay un pueblo que te sigue. Y te damos gracias que cuando vemos las noticias de que en Brasil, de que en Chile, de que en Perú hay diariamente más de 1,000 casos, 2,000 casos, 3,000 casos de contagio, Padre, en Venezuela, aunque no nos alegramos, vemos apenas 500, 300, 200 casos. Así que, Padre, que tu misericordia siga con Venezuela. Que tú cubras a todo el país de ancho y ancho. Y dé sabiduría a nuestros gobernantes para que ellos continúen gobernándonos con justicia y con sabiduría. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Y como dije en la primera media hora, quiero continuar con este mensaje de Joel. Nos dice la palabra en Joel, cuando tú empiezas a leer en el libro, en el versículo 18 del capítulo 2, dice: el Señor promete restauración. Esto es mucho antes de lo que yo les leí en la primera parte. Entonces, el Señor se compadecerá de su pueblo. El Señor promete su espíritu. ¿Qué vemos aquí? Vemos una primera parte, pero ¿cuándo se cumple esta parte? Esta parte se cumple cuando Él restaura a la humanidad a través de Cristo, a través de la muerte de Cristo, de el derramamiento de sangre. Pero ya vemos en el versículo 28, entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Cuando se cumple esta otra parte, se cumple en el Pentecostés, porque es en el Pentecostés, en ese momento del Pentecostés, donde el Espíritu de Dios se derramó primeramente sobre 120 personas que estaban en el aposento alto, y ahí estaban también las mujeres, también habían hombres humildes, también habían hombres importantes, también habían personas que seguramente eran gentiles, porque no sabemos cuántas personas, si los 120 que estaban ahí eran realmente judíos, o habían personas romanas, creyentes, que estuvieron ahí, por lo menos afuera, porque los judíos no podían mezclarse con los gentiles. Pero independientemente, nosotros vemos que cuando la iglesia se expande y vemos a Pedro que baja y visita a Cornelio, que era un centurión romano, el Espíritu Santo baja sobre Cornelio. Es ahí cuando el Señor le muestra el lienzo a Pedro y le dice, mata y come, queriéndole decir que podía visitar a Cornelio, que era romano, no era judío. Vemos entonces cómo el Espíritu Santo, este cumplimiento de Joel, se derrama. Ahora, ¿qué nos dice Juan 14:18? Nos dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando Jesús estuvo en la tierra, le hizo esta promesa, la de Joel, a sus discípulos, válida para todos los creyentes, como hemos estado hablando, y que no estaríamos huérfanos. En el Evangelio de Juan nos habla de que Jesús vendrá, pero el Evangelio de Mateo lo pone en presente y dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por medio de qué? De su Espíritu. En el momento que le tocó ascender al cielo, luego de ser resucitado, Jesús se separó de sus discípulos. Y dice la Escritura que ellos venían dando señales de gozo, que estaban siempre en el templo adorando y alabando a Dios. ¿Y por qué? Pero si Jesús se había ido, ¿debían estar tristes? No, porque ellos estaban llenos de gozo, ya que tenían al Espíritu de Dios. En la primera parte les había dicho, ¿cuándo se cumplió lo de la luna y lo del sol? Cuando Cristo muere, hay un terremoto y dice la Escritura que el cielo se cubrió de tinieblas, entonces el sol no dio su resplandor y seguramente se vio la luna teñida de sangre. Entonces vemos cumplimiento. Ahora, Jesús nos dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. Y Jesús tuvo que irse para preparar lugar a cada uno de nosotros, para que los creyentes también estuviésemos con Jesús. Y dice Jesús, y Él promete que Él vendrá otra vez y nos tomará a cada uno de nosotros para irnos con Él. Esto es maravilloso, mis queridos hermanos, porque aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Salmo 27:10. Qué maravilloso es. La promesa del Espíritu Santo no es solo eso. Es en realidad una para el creyente que ama a Dios. Su presencia da fuerza y fortaleza para vencer las adversidades mientras estemos en la tierra. Aquí nos dice que en la tierra tendremos adversidades, pero que podemos vencer por medio del sello del Espíritu Santo, mis estimados hermanos. Por eso clamamos y decimos Maranata. Así que en plena pandemia, en plena situación, nosotros tenemos un rey y tenemos al Espíritu de Dios. Cada uno de ustedes que me están escuchando, que son creyentes, tienen al Espíritu de Jehová, al Espíritu de Dios. Y me despido con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Y Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de Yeshua, Jesús de Nazaret. Amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla, el apóstol Johnny Quintero. Chao, chao y hasta el próximo viernes. Bendiciones y quédate con el Espíritu de Dios en tu vida. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.